ensemble au sol de mi querer. Muerte, munición, mi amor, te consagré. Tú y es mi corazón, oh sol de mi querer. Muerte, munición, mi amor, te consagré. Eres mi Dios, eres mi amor.